Bueno, bueno, bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues buenas tardes, ya llegamos acá un poquito tarde, pero esto fue al propósito. Queríamos llegar tarde para que no se les hiciera ninguna costumbre de que llegáramos temprano. Pero ya estamos acá, estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105. Ah, no, no estamos en FM, no tenemos FM todavía, pero estamos en www.regeneracionradio.org. Y el contacto, el teléfono en cabina es 5587-5696, por si alguien quiere echar un mensajito. O si no, por medio del Facebook, búsquenle el Gran Quilombo Antifascista y por ahí nos pueden mandar mensajes, comentarios o lo que se les vaya ocurriendo. ¿O no? Pues sí, si quieren. Casi nadie nos pela. Casi nadie, es que nadie nos escucha en realidad. Pero tú, nosotros hacemos como que así nos escucha la gente y entonces incluso a veces llamamos nosotros mismos para que suenen los teléfonos y... Están saturadas las líneas. Están saturadas. Tenemos hasta... Si están saturadas las líneas cuando llaman, es porque nosotros estamos llamando. Síguele intentando. Es porque descolgamos el teléfono. Hacemos como que nos llaman. El otro día sí nos llamó un señor, ¿te acuerdas? Ajá, yo que recuerdo. Que dijo que había prendido el radio y dónde estaba el quilombo. Esa es la duda, ¿dónde estaba el quilombo? Pero bueno, ya estamos aquí y en esa tardecita de lunes un poco calurosa. A ver si al rato se refresca y se inunda la ciudad, como de costumbre. No. Pero Bueno, vámonos con saludos para las consentidas que ya no son consentidas. Sí, son consentidas, las saben que las amamos. Para Chucha Volvió, para Mandita Chávez y para Frijo Monroy. Y un saludo para el consentido del Quilombo. Ese sí, no hay como, no hay forma en que salga de los consentidos. No. Cada día más bello, por cierto. Juan Antonio, te queremos. Justamente así. Y pues bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Ojuelita? Hoy vamos a hablar acerca del aborto. Ya habíamos tenido un programa que era referente a esto, pero bueno, tenemos más noticias al respecto, hay por ahí una campaña y pues tenemos más que decir, así que... Así es, como de costumbre, ya saben que nos gusta irnos a la prehistoria, así es que nos vamos a ir a la prehistoria un poco. Este viaje va a ser... Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra, diría Escorbuto, y yo sigo traumado con Escorbuto, no, nunca lo pude superar. Lo que me sorprende es que superes ese trauma y no lo pongas cada programa. Sí, voy a traer Escorbuto, ya lo había pensado. Tal vez es porque no vienes borracho, porque si te tomas media chela siempre quieres oír esa canción. Escorbuto, es que esa canción es magnífica. Bueno, pero bueno. Y tu alcoholismo. Yo y mi alcoholismo. y mi esencia punk ahí asomándose. Pero, pues bueno, como dice Ojue, hoy vamos a estar hablando de esta lucha por el derecho a decidir sobre los cuerpos y sobre la maternidad desde las propias mujeres y por las propias mujeres, que no es nueva, pero que sigue estando, que falta mucho todavía que luchar, ¿no? Y vamos a estar viendo un poco esto, y esto a colación de que ahorita hay una campaña girando ahí en redes sociales que se llama Denúnciame Esta, Yo También Aborté, o Yo Aborté. Y es una campaña que esencialmente busca, por un lado, solidarizarse con las mujeres que están siendo, que son presas en las cárceles del Estado mexicano por haber ejercido su derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, y por el otro lado también reivindicando la libertad, el derecho irrestricto que debe tener la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí comentando un poquito de esto y un poquito de aquello. Pero no le cambien, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Y nos vamos a ir a una musiquita antes de empezar para que disfruten esta tarde calurosa, y ahorita regresamos. Yo aborté, y si tú defiendes la vida, deberías estar en contra de los feminicidios. No en contra de las mujeres que tomamos decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Veo nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuerte que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad convencida. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Igual que miles de mujeres en México, en algún momento ejercí mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia vida. Yo aborté. No permitas que el aborto sea criminalizado. No permitas que la maternidad no sea impuesta. Únete a la campaña. Yo aborté. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y a lo largo del programa vamos a estar poniendo algunos audios que están corriendo por ahí en internet de esta campaña de Denúnciame Esta, ¿no? Para que nos vayamos enterando de qué va esta campaña, ¿no? Desde sus propias voces, ¿no? Y bueno, ¿no? A rato vamos a entrar a esta cuestión, pero antes vamos a empezar yéndonos a la prehistoria, como no es nuestra costumbre acá en el Quilombo. Y para entender de dónde viene todo esto, pues es necesario irse un poquito atrás, ¿no? Ahí por ahí de los albores de la humanidad, ¿no? Nomás tantitito, ¿no? Justamente cuando se empieza a construir esto que después en los años 60 se nombraría como el patriarcado, ¿no? Y a partir de lo cual se harían una serie de estudios, de postulaciones políticas y sociales, ¿no? Muy desde el feminismo, aunque no solo desde el feminismo, ¿no? Al respecto de qué es esto del patriarcado, cómo opera, cómo se funcionaliza en la sociedad, cómo se hace vivo en las prácticas cotidianas y no cotidianas, tanto a niveles macropolíticos, a niveles económicos, a niveles culturales, sociales, sexuales, genéricos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no, esto es así tan amplio, porque el patriarcado en sí mismo, pues es no es una institución, no es un sistema tan fácil de definir, pues, ¿no? Es a grandes rasgos podría decirse que es un sistema de valores y concepciones simbólicos referentes a la superioridad de lo masculino por sobre lo femenino, que se acompañan y legitiman y generan y se retroalimentan de una serie de prácticas derivadas de esto o ancladas en esto, ¿no? Las prácticas patriarcales o que comúnmente conocemos como las prácticas machistas, ¿no? Donde se hace patente esta superioridad o donde se intenta construir de manera constante y cotidiana esta superioridad masculina acuerpada en el hombre sobre la sobre una inferioridad femenina acuerpada en la mujer, ¿no? Y bueno, decíamos que nos tenemos que ir hacia atrás, pues porque estas concepciones culturales, simbólicas, al respecto de cómo entendemos el mundo, cómo nos entendemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo entendemos al otro, a la otra y nos relacionamos con ellos y con lo demás, pues bueno, no se van construyendo desde los albores, desde que la humanidad se vuelve humanidad, ¿no? Desde que empieza a simbolizar justamente, ¿no?, su universo y su vida, ¿no? Y bueno, decíamos, el patriarcado se ha caracterizado como un complejo sistema de concepciones y valores simbólicos donde lo masculino es ponderado sobre lo femenino. Estas concepciones y valores legitiman prácticas sociales, institucionales, familiares e individuales en donde el hombre, asociado a las características de lo masculino, se posiciona por sobre la mujer, que es asociada a las características de lo femenino, a partir de lo cual se legitima la superioridad de los hombres, que se postulan como los jefes, ya sea de la familia, de la comunidad o de la sociedad en su conjunto, ¿no? El feminismo y los estudios de género han señalado la diversidad de prácticas y formas de cómo opera el patriarcado, de cómo podemos entenderlo y desde dónde debemos entenderlo, y cómo se ancla sobre la sociedad, ¿no? Y en específico sobre cómo se ancla en una relación de dominación bastante compleja y bastante, con bastantes tentáculos, diríamos, sobre las mujeres en la sociedad, en donde los hombres o lo masculino se imponen como una forma de poder y de supremacía por sobre las mujeres, ¿no? Al respecto, bueno, hay varias autoras, ¿no? No vamos a revisar a todas las autoras que van articulando esta concepción del patriarcado y que van hablando de ella, ¿no? Yo me remitiré a Françoise Héritier, una etnóloga francesa, ¿no?, que ella fue discípula de Lévi-Strauss, un etnólogo francés, y fue la sucesora de Lévi-Strauss dirigiendo el Colegio de Francia, ¿no?, una de las instituciones más prestigiosas en estudios sociales y antropológicos. Y después de ella vino Derrida, me parece que fue el que la sucedió a ella, ¿no? Pero bueno, ¿no?, François Héritier se adscribía a la corriente antropológica estructuralista de Lévi-Strauss, fue su alumna, de buscar los universales en la cultura, ¿no? Y de entre estos apuntaló Lévi-Strauss, ya había hablado y se había ganado justamente también el señalamiento por parte de las feministas. Lévi-Strauss, buscando estos universales de la cultura humana, había dicho que uno de los universales de la cultura humana es el intercambio, que el ser humano siempre había intercambiado, y cuando él caracteriza qué es lo que se ha intercambiado en la humanidad, caracteriza que se han intercambiado mujeres, ¿no? Entonces, dice, la humanidad siempre ha intercambiado mujeres, mensajes y productos, ¿no? Y a partir de esto hay muchas críticas hacia Lévi-Strauss, ¿no? François Héritier se ancla más o menos aquí, pero lo ejemplifica más porque Lévi-Strauss no se refería a que así debería ser, sino dice, así es, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Entonces, nunca se postula él porque así deba de ser, ¿no? Dice, mi trabajo es ver cómo se ha construido esto, ¿no?, del pensamiento humano. François Héritier le entra al quite, ¿no?, cuando lo sucede, y sigue haciendo estos estudios estructurales respecto al intercambio de las mujeres en las sociedades llamadas o que se llamaron en algún momento primitivas, ¿no? Y señaló que en los albores de la humanidad se fueron construyendo esta serie de valores y concepciones sobre lo que ella llama la valencia diferencial de los sexos, ¿no? Ella no habla de patriarcado todavía, ella dice hay una valencia diferencial de los sexos, se valorizan diferencialmente, no solamente diferentes, diferencialmente, es decir, se jerarquiza la diferencia, ¿no? Y el valor a partir de los sexos, a partir de si eres macho o eres hembra, ¿no? Tampoco ella habla ya de género, ¿no? Ella está hablando incluso un poco antes, ¿no?, o desde otra óptica, ¿no? Ella señala que el ser humano inevitablemente se construye a partir de estipular diferencias, ¿no? Dice siempre, ¿no? La mente, el pensamiento humano es dialéctico, ¿no? Y siempre se va a construir a partir de diferencias, de opuestos, ¿no? Y va a haber esas diferencias y a partir de eso va a construir simbolizaciones. Dice, una de las primeras diferencias, de las más obvias y de las más lógicas en el pensamiento humano para postularse como humanidad fueron precisamente aquellas que sobresalían a partir del cuerpo, ¿no? Dice, que es decir, el sexo, ¿no? Dice, a partir de las diferencias sexuales, corporales, se fueron construyendo nociones, ¿no? Simbólicas. Cuando decimos simbólicas es esto, una serie de concepciones que nos hacen y a partir de donde entendemos el mundo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y se construye una serie de nociones que diferencian al hombre de la mujer. Sin embargo, ella plantea que el patriarcado, aunque ella no habla del patriarcado en sí mismo, no se deriva del hecho de diferenciar. Dice que diferenciar es lógico y que la diferenciación a partir de los cuerpos es lógica. Dice, el asunto es que esa diferenciación se hizo con una valencia diferencial, es decir, se jerarquizó, ¿no? Y entonces ella le entra en su libro Masculino-Femenino a intentar entender por qué se jerarquizó esta valencia diferencial, ¿no? Ella plantea que este valorizar diferencialmente, este jerarquizar las diferencias corporales y los valores simbólicos construidos en torno a ella, tenían un objetivo. Plantea que en el mundo, en los albores de la humanidad, del ser humano, fue aprendiendo a controlar y manejar el mundo, a entenderlo y apropiárselo, a construirlo, ¿no? Y a entenderlo en base a sí mismo. Y aprendió a controlar y a manejar la naturaleza. Y a partir de esto fue construyendo valores simbólicos sobre lo humano y lo natural. Y dentro de las comunidades humanas, con la división del trabajo, el ser humano fue construyendo concepciones simbólicas sobre sí mismo, sobre sus comunidades, sobre sus tareas y los roles de cada quien, ¿no? Entonces aquí ya empieza a construir roles dirigidos hacia cada uno de los integrantes de la comunidad, tanto niños, ancianos. O sea, siempre ella maneja como esta parte de las dicotomías, ¿no? Dice, se construyen las diferencias a partir de niños, ancianos, ¿cuál es su rol? Hombres, mujeres, ¿cuál es su rol? ¿No? Y se empiezan a construir estos roles de género y tareas propias de cada rol, ¿no? Dice, y estas se fueron ligando a las concepciones sobre las diferencias físicas, ¿no? Ya no solamente era sobre el actuar, sino era después, al niño se empieza a simbolizar esa diferenciación, se empieza a conceptualizar, dice, al niño le toca esto porque es chiquito, porque es dependiente, y se empiezan a valorizar, se le empiezan a dar valores a las tareas también, ¿no? A los papeles, ¿no? Que cada uno debe de ejercer dentro de la sociedad. Dentro de esto, ella habla de que los hombres fueron asumiendo posiciones de poder dentro de los grupos por su papel en la cacería, por el cuidado en el grupo, es decir, por su papel en la guerra o en las batallas, comenzando a construirse nociones sobre sí mismos relacionados con su superioridad a partir de lo físico, que se montaron sobre las diferencias existentes, ¿no? Es decir, ellos empiezan a utilizar como legitimación lo físico para justificar su superioridad, ¿no? Dice, como yo soy más grande, yo soy el que peleo, yo soy el que caso, yo tengo más posibilidades de controlar al grupo, ¿no? Entonces se empieza a construir esta jerarquización, y ya una jerarquización que tiende a dominar, ¿no? Que tiende a imponerse a partir de los valores que se jerarquizan, ¿no? Y bueno, a partir de esas concepciones simbólicas, que parten y legitiman, es decir, no solamente es que de ahí se construyen las prácticas o que se construyan para legitimar las prácticas, sino que es una espiral. Las prácticas se legitiman con esa serie de conceptos simbólicos, pero también los conceptos simbólicos se alimentan de estas prácticas, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Que se retroalimenta y se retroalimenta, ¿no? Donde se posicionaba la superioridad de los valores de lo masculino, ¿no? Caracterizado en el cuerpo de los hombres, es decir, en la idea de lo que ahora entenderíamos como el patriarcado, ¿no? El ser humano masculino, dice, fue adquiriendo posiciones de poder, dominación sobre la naturaleza, sobre los otros del grupo, sobre otros grupos, pero no lograba y no podría lograr el poder y el control sobre un aspecto esencial para los grupos humanos, que era la reproducción humana, ¿no? Pues esta radicaba esencialmente en las mujeres y en los conocimientos que éstas iban construyendo en torno a su cuerpo, a la sexualidad y a la reproducción, ¿no? Entonces dice, ella plantea que para lograr esto, para lograr los hombres ya dominantes dentro del grupo, tenían que controlar la reproducción humana, ¿no? Y la forma para controlar la reproducción humana era justamente apropiarse de la capacidad de normarla, ¿no? Y para lograr esto fue necesario que estos valores que diferencian el valor de los sexos, la jerarquización simbólica de los sexos, o sea, es decir, el género, ¿no? Lo que después se postularía como el género, fueran apuntalándose, caracterizándose como lo que es masculino, como exclusivo del hombre, y lo que es femenino, como exclusivo que no es exclusivo de la mujer ni del hombre, es decir, son concepciones que son ligadas a estos, pero que no son exclusivos, pues se pueden presentar fuera de la parte física sexual, ¿no? Como una superioridad, ¿no? A lo masculino y por ende hacia el hombre, traducido hacia el hombre como superior, lo femenino traducido hacia la mujer como inferior. Dentro de estos sistemas y concepciones simbólicas y las prácticas que las acompañan, y a las que legitiman, fueron construyéndose sistemas para arrebatar a las mujeres el control sobre la reproducción, incluyendo el control sobre la sexualidad y sobre el cuerpo, construyendo al hombre como legítimo dueño de ellas, de la descendencia, de la reproducción, de la vida, de las decisiones, de sus cuerpos, de su sexualidad, de la historia colectiva. Y esto es a partir de los sistemas de parentesco. Los sistemas de parentesco lo que hacen justamente es quitarle a la mujer. Los sistemas de parentesco es cómo nos organizamos nosotros como sociedad, cómo concebimos nuestros parientes, ¿no? No en todas las sociedades se concibe igual a los parientes, ¿no? Hay lugares donde lo que en un lugar sería un pariente, en otro lugar no lo es, ¿no? Pero son estos sistemas de parentesco lo que hacen es arrebatarle a la mujer el control sobre su sexualidad y sobre su reproducción, para extrapolarlo hacia el grupo, y es decir, hacia el jefe del grupo, ¿no? Hacia los jefes del grupo. Dentro de los sistemas de parentesco se establecen una serie de normas respecto a cómo se organiza la descendencia humana, apuntalando a lo que sería el patriarcado, es decir, al poder del padre, ¿no? El patriarcado, esencialmente, la palabra señala esto, es el poder del padre, o del padre, no necesariamente el padre de la familia, porque la familia no es lo que entendemos ahora por familia, ¿no? No siempre ha sido, ¿no? Sino del clan, del grupo familiar, ¿no? Extenso o clánico o tribal, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los así el padre, que no necesariamente es el padre biológico, el patriarca del grupo se va postulando como líder, pero también como jefe del grupo, incluyendo en esto como el dueño de las decisiones y de la reproducción social del grupo, es decir, el que se apropia del cuerpo, de las decisiones, de la sexualidad de las mujeres. Y ella señala, sin esto no se pudo haber construido el control patriarcal de la reproducción humana, ¿no? Dice, todos estos valores simbólicos buscaban apropiarse de esta construcción patriarcal y se retroalimentan, porque sin esta construcción patriarcal no se podrían haber tampoco postulado estos valores patriarcales, simbólicos, culturales, ¿no? Entonces, un poco ahí, de manera mal, rápida y pronta, esta idea de qué es el patriarcado y cómo se da este despojo. Acá nos centramos, es mucho más amplio, ¿no? Pero acá me centré un poco en esta parte del control de la reproducción, justamente para ligarlo al tema de hoy, ¿no? Y pues bueno, ¿no? A partir de ahí viene una historia donde la sociedad es la que rige, ¿no? La sociedad, pero no la sociedad en su conjunto, en realidad. La sociedad a partir de las normas establecidas de quien tiene la dominación, de quien tiene el poder, ¿no? Es el que rige cómo se reproducen los grupos sociales y cómo se reproduce la sociedad, y entonces es la que rige el cuerpo y la libertad de reproducción de las mujeres. Órale. Hice bueno, mi tarea. Ay, sí, sí, se ve que sí, en realidad. Te has ganado una estrellita. Bueno, pues siguiendo igual con, como un poco con esta historia, sí, como nos gusta colgarnos, ahora que lo pienso, tenemos ese modus operandi en este programa de radio. Vamos a remontarnos a los albores de este tema que estamos hablando. Pero bueno, igual pasando un poquito y mencionando como la historia esta de la cacería de brujas, ¿no? Que tiene mucho que ver con este, o que es como el momento histórico donde se puede ver plenamente cómo se fragmenta esta parte de la relación del cuerpo de la mujer, ¿no? Y de digamos la autonomía que tiene sobre él y el intento del del capitalismo, por decirlo así, ¿no? El Estado requiere la apropiación de ese cuerpo, ¿no? Y de que todos los saberes que antes se tenían, bueno, pues pasen a ser también propiedad del Estado para que puedan ser también un negocio, ¿no? Son como varias cosas las que se relacionan ahí. Pues al principio, ¿no? Se trataba esto de que se acusa a esta que llamaban bruja, ¿no? Que es de herejía o de copular con el demonio, ¿no? Esas eran como las principales denuncias que se hacían. Y en realidad el verdadero delito pues era que eran curanderas o parteras o que desobedecían a su marido y este era el que las señalaba o las denunciaba, ¿no? También esta parte de escoger vivir sola que sí, ¿no? Que no había como tus opciones en ese tiempo eran como si o te casas o le tienes que servir a Dios, ¿no? Esta parte de las monjas y darle tu vida al convento y a la religión. Pero bueno, si escogías vivir sola, pues entonces también era como sospechoso, ¿no? Entonces seguramente eras bruja, ¿no? También esta parte de rebelarse contra los cercamientos de campos que empezaron a expulsar a los campesinos de su tierra, pues también empujan a estas mujeres a de alguna forma querer organizarse o no estar de acuerdo, ¿no? Había muchas mujeres que vivían solas, ¿no? Que eran dueñas de una tierra. Y bueno, también en la mayoría de los casos, ¿no? Que, por ejemplo, en los lugares más visibles, ¿no? Ya después cuando fue el frenesí, pues ya había de todo. Pero al principio, pues sí se tiene como ese poco, ¿no? Casi nulo registro de que estas mujeres, las primeras que fueron denunciadas por brujería, pues también se trataba de mujeres que estaban solas y que les pertenecía una propiedad que necesitaban para ampliar los campos de la gente que pues que tenía varo, ¿no? Entonces era como de, bueno, se interpone tu parcela entre la mía, entonces bruja, y al final, bueno, pues ya me puedo quedar con tu tierra, ¿no? La mayoría de las brujas pues eran mujeres mayores, pobres, ¿no? Había mucho esta parte de las mujeres que se dedicaban, no sé cómo decir, bueno, a mendigar. Esta parte de, o este análisis más preciso, ¿no? Viene del libro de Silvia Federici, el de Calibán y la bruja, ¿no? Y bueno, pues a estas, bueno, se les acusaba de usar medios mágicos para robar comida y vino, o de ser las causantes de la enfermedad o muerte de animales que pertenecían a personas a las que habían ido a pedirles alguna comida y se habían negado a ofrecerles alguna cosa, ¿no? Es decir, que si tocaban a la puerta, les pedían algún alimento o algo así, bueno, pues si la gente decía que no, pues seguramente si después se había echado a perder su comida o si se había muerto algún cabra o vaca, qué sé yo. Entonces la acusación de, bueno, pues es que vino a mi casa esta mujer y era bruja y yo le negué la ayuda y pues entonces también era como en parte este quiebre como de solidaridad, ¿no? Como de relacionarse con las demás personas, porque antes de esta parte de la cacería de brujas, pues estaba como bien visto por la iglesia que la gente, ¿no? Por ejemplo, al salir de misa le diera monedas a la gente que las estaba pidiendo, ¿no? Gente que pues vivía en pobreza. Ay, mira, tenemos un amigo. Ajá, por ahí anda. Un amigo escucha en la cabina. Es como si nos hasta salió sí. A escucharnos. Sí, dijo, yo creo que sabe que soy vegetariana. Ajá. Y le caigo bien. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Entonces la iglesia decía, bueno, sí hay que fomentar estos valores porque apoyar a nuestro prójimo y bla, bla, bla. Y después era como de no. O sea, la gente que viene a mendigar es gente que es sospechosa, ¿no? Y que quiere vivir de la comunidad y no de su propio esfuerzo individual, ¿no? Entonces se ve como esto de no, o sea, si tú trabajaste por lo que tú tienes, no tienes por qué compartirlo con esa persona. Y si ella viene y te lo pide, pues seguramente es porque no. O sea, como esta doble moral que siempre ha tenido la iglesia, ¿no? En realidad uno piensa que la iglesia tan estricta con todas sus reglas y todas estas cosas, que si es pecado, que si no es pecado. Pero en realidad, si analizamos, los discursos de la iglesia han cambiado muchísimas veces. Incluso en algún momento no estaba contemplado el aborto como un pecado. O sea, es mentira y es una hipocresía desde la iglesia decir que para ellos siempre ha sido un asesinato. hubo algún momento en el que decían que antes de los 6 meses no era un niño, o sea, que no importaba, digamos, esta vida porque no tenía alma, ¿no? En aquel tiempo donde no estaba prohibido, digamos, por la iglesia o clasificado como un pecado, era porque decían que el niño o el feto, más bien, el feto en el vientre de las mujeres no tenía alma, entonces que su alma la adquiría cuando salía, ¿no? Cuando salía del cuerpo de la mujer y entonces adquiría un alma y entonces ya era una persona. Entonces, si antes le pasaba algo, bueno, pues ellos como que no se metían en eso, ya después dijeron, ay, no, sí es cierto. Claro que no es que algo que les haya venido ni se les haya ocurrido, ¿no? Tiene que ver mucho con la construcción del alma por decreto. Pues tiene mucho que ver con esta relación que el Estado y la Iglesia han tenido desde siempre, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues además de las mujeres que pedían, ¿no? Que eran más mujeres que hombres, pues otra acusación típica eran los crímenes contra la reproducción, ¿no? Las acusaciones de matar niños que pues iban ligados o que decían, bueno, que encubren la realización de abortos voluntarios y la contracepción, ¿no? Estos saberes de las mujeres de cómo usar métodos anticonceptivos o de realizar abortos o de realizar, o sea, las parteras, ¿no? Eran entendidos como crímenes contra la reproducción, ¿no? La persecución de estos actos, bueno, pues se ha plasmado en legislaciones y muestra como este interés del Estado en el aumento de la mano de obra para el mercado de trabajo, ¿no? Lo que pasa al final, pues, por controlar el cuerpo de las mujeres. En esta época me parece que es más o menos donde surge esto de la demografía, ¿no? Como una ciencia. Y pues se inician estos registros del censo de población. La obsesión por la mano de obra pues llega al punto de que cuanto más, o sea, entre más pobres tenía un país, pues más rico podría llegar a ser, ¿no? Porque acumulaba mucho más fuerza de trabajo, ¿no? En algún sentido. La sexualidad femenina, pues cuando no es productiva, se ve como un peligro, ¿no? O sea, tiene que ver directamente con los intereses del Estado, ¿no? Si quieren que tengas muchos hijos o no, ¿no? Porque, por ejemplo, y del capital también, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que a partir de los años 80 el FMI para dar estos, ¿cómo se llama? Como que les hace un préstamo, el varo, pues, para dar el varo, ¿no? En África y en América Latina contempla un porcentaje que ese estado, ¿no? Que el estado de esos países tiene que invertir en anticonceptivos. Ajá. Para poder darlo, ¿no? El sistema capitalista pues se afianza desde estos orígenes sobre la explotación de las mujeres y se les priva de sus espacios de conocimiento, ¿no? Las plantas medicinales, la autonomía en la concepción y en el parto, ¿no? El decidir cuántos hijos quieres tener o si quieres tener. Y se convierte esto, o sea, en un momento donde, o sea, sí hay una ruptura, ¿no? Desde esas épocas donde había plenos conocimientos medicinales, tradicionales, naturales, de cómo impedir la concepción. Y de repente se desdibuja totalmente y empieza una crisis donde entonces, ay, bueno, si no hay anticonceptivos, entonces, o sea, como una pastilla o un preservativo, entonces no hay forma de no quedar embarazada y pues a los hijos que se pueda dar. Y bueno, pues hubo toda esta persecución y pues mucho se castigó a las mujeres por saber, ¿no? Por conocer. Y era como, pues esto que decía. Y por negarse a ceñirse a las dinámicas de control, no solamente de control natal, sino de control sexual, de control moral sobre sus vidas, ¿no? O sea, bien lo que decías, ¿no? Si no te casas, te vas a un convento, pero si no, o sea, estás desafiando de alguna manera las normas morales, ¿no? Si tú quieres ser independiente, estás desafiando las normas económicas, las normas sí, políticas, claro. Y las normas morales también, ¿no? Yo creo que al final, en gran parte podemos, pues sí decir que las mujeres no se dejaron, ¿no? O sea, sí dieron una pelea por esto y también por eso murieron muchas mujeres, ¿no? Muchas se negaron a abandonar, pues estos oficios de parteras o de curanderas. Y al final fueron asesinadas, ¿no? O sea, sí hubo yo creo que sí hubo una rebeldía, ¿no? También no fue fácil para los estados arrebatar a las mujeres estos saberes, ¿no? Y fueron condenadas y después fue silenciada como toda esta parte, ¿no? Ya más adelante vamos a ver como este asunto de esta lucha, ¿no? Que sobre todo ha enarbolado el feminismo por la libre elección, ¿no? No necesariamente sobre el aborto, sino que hay como pues hay un montón de ramificaciones acerca de este tema y bueno, igual más adelante las podemos sí, un poco, y también recordar un poco en esto que hablabas de, la, de las brujas, también es esta persecución política que mencionas, esta persecución económica anclada a los orígenes y al desarrollo capitalista posterior de que se funda, ¿no? También hay una anclada a la cuestión cultural, ¿no? Que también tenía que ver con la persecución de la Iglesia Católica en contra de aquellas tradiciones no cristianas, ¿no? Que también era buscar imponerse a ellas, más allá de lo económico, más allá de lo político, imponerse sobre ellas religiosamente, ¿no? Entonces era perseguir muchas de estas mujeres que mencionabas ahorita, ¿no? Justamente provenían de pueblos. De pueblos con tradiciones donde la mujer todavía era receptáculo de conocimientos al respecto, ¿no? O sea, ejercían papeles sociales diferentes a los que ejercían en otras sociedades, ¿no? Y por lo tanto ellas podían tener, ellas eran las naturales en recibir ciertos conocimientos respecto a la sexualidad, ¿no? Y también hay esta persecución cultural de acabar con otro tipo de sociedades que no fuera la sociedad occidental capitalista, ¿no? En aquel momento, todavía en el medievo, ni siquiera capitalista propiamente, apenas venía formándose, ¿no? Pero la sociedad occidental europea, ¿no? Cristiana, ¿no? Entonces también viene como esa parte, también esa parte religiosa, ¿no? En contra de las, por ejemplo, de las mujeres negras que venían, que habían sido traídas de África, ¿no? Y que se iban a los bosques a celebrar sus fiestas que ellas traían de sus pueblos, ¿no? Y también se les atacaba de brujas y que tenían morales sexuales y reproductivas diferentes a las de Occidente, ¿no? Y que también de ahí se agarraba, ¿no? De sí, claro, ir en las brujas hacen orgías, ¿no? Y no es orgía, es una danza y es una celebración y no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero era el señalar también esas diferencias. Pues es que es como esta parte de que este modelo político, económico, social, bla, bla, bla, no quiere dejar lugar a las diferencias, ¿no? Todo lo que es diferente es malo, ¿no? Todo lo que se sale del parámetro que nos han enseñado, porque no siempre ha sido así, pero todo lo que se sale de ese parámetro que le conviene también al Estado y al sistema, pues entonces está mal. Y entonces, ¿cómo hacemos para que las mismas personas lo vean como algo malo, lo condenen, lo juzguen, ¿no? Y les hagamos la chamba. Porque también ahorita estaba recordando un poco que antes también había como, no era como un pecado como tal, pero la Iglesia sí condenaba, digamos de alguna forma, como el aborto, por así decirlo, que un hombre abandonara a una mujer que había, o sea, si estaba embarazada, pues, y el hombre la abandonaba, entonces era como esta parte, ¿no? Y ahora hay mucha, como que ha vuelto el tema, ¿no? Porque, o sea, sí se trata de una cosa contra las mujeres y contra el cuerpo de las mujeres, porque él puede elegir irse, ¿no? Y entonces, o sea, él sí puede irse y ya no hacerse cargo de este, del niño, de la niña, qué sé yo, cómo decirlo. Pero si tú, si, o sea, tú, la mujer no tiene esa opción, no puede elegir, ¿no? Y te lo dicen así. O sea, ellos se pueden ir y bueno, pues son hombres, ¿no? Ellos eligen, pero tú no puedes elegir, ¿no? Porque tú lo vas a llevar y tú lo vas a cuidar y si no eres mala y si no eres, ¿no? O sea, como toda esta carga, ¿no? Pero ¿y los hombres qué? Y en algún momento la Iglesia también condenó esta parte, o sea, era de cómo puedes dejarla, ¿no? Si tú también eres el padre de ese niño, o sea, al final también había una responsabilidad y esa elección tampoco la podían tomar, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ahora pues se pueden tomar esa elección, pero las mujeres no podemos tener esa parte de elegir, ¿no? Ya se nos ha dado como ese lugar y es imposible descolocarse desde ahí, ¿no? Por el patriarcado y por todo lo que hace rato estabas diciendo, pero pues seguimos sustentando esa parte, ¿no? Al final, sí, esta figura de la mala madre es, pues es de lo peor, ¿no? O sea, no hay nada peor que ser una mala madre. Sí, claro, una de las cosas que se señalan y que se castigan fuertemente es la concepción de libertad, pues, ¿no? Y a nivel social, pues, el Estado, el capitalismo o cualquiera que sea el modelo de dominación, señala y caracteriza cualquier anhelo de libertad como negativo, ¿no? A menos que le convenga a él, ¿no? Pero acá, en esencia, es justo el señalar, lo que se está señalando es la libertad de la mujer, ¿no? Claro. O sea, incluso todas estas dinámicas y concepciones donde la mujer se va hacia lo privado, ¿no? Es relegarla, ¿no? De decisiones, ¿no? Las decisiones se toman afuera, ¿no? Y las tomarán los hombres, ¿no? En medida en que son ellos los que salen a participar, o las tomará el sistema político o el sistema económico, muy representado por hombres, aunque ya no solamente, también hay mujeres metidas entre los cuerpos políticos, pero en el, por el cuerpo político en sí mismo, ¿no? Y la mujer es relegada hacia lo particular, es tú no tienes decisión, y si no tienes decisión no tienes libertad, ¿no? Cualquier cosa que pretenda salirte de la esfera donde estamos es una reivindicación de libertad y va a ser señalada, ¿no? Y entonces te señalaremos con estos adjetivos y con estos valores que te van a desvalorizar frente a los demás. Es que más que estas políticas de control de la natalidad y todos esos choros que se avientan, en realidad es una cosa de control social, ¿no? En algunos lugares, ¿no? En algunos países que se consideran, bueno, pues, países pobres, dicen, no, ya no más hijos, ¿no? Las mujeres tienen la culpa, ¿no? De que este sea un país pobre porque no dejan de tener hijos. Y en algunos países el discurso cambia, ¿no? Es de tengan hijos porque las mujeres están... Esta parte que también me parece tan terrible de algunos países, llamar esta masculinización de las mujeres por elegir no tener hijos, ¿no? Y dicen, bueno, estas mujeres están masculinizando, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay ese era el discurso y decían, las mujeres en Uruguay se están masculinizando, ya no quieren tener hijos y son las culpables de que este sea un país viejo, ¿no? O sea, si no se quieren embarazar, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿No? Somos un país viejo. Entonces todo se va, o sea, todo depende de qué le convenga al sistema económico y también esta parte de el cuerpo de las mujeres y todas las decisiones que ello implica le pertenecen al Estado y tienes que pedirme permiso para poder elegir, ¿no? Porque si no te condeno, te señalo. O sea, entonces la culpa solo recae sobre las mujeres, ¿no? Porque deciden no poner sus cuerpos al servicio del poder. Uh-huh. Y de la sociedad. Claro. ¿No? Y pues sí, justamente por ahí va a venir así el asunto. No sé si tienes algo más que decir, Ojue. Por ahora no. Por ahora no. Bueno, pues nos vamos a ir a un cortecito musical ahí, ricachón, para que le echen. Ricardo. Ricardito, para que le echen bailada al asunto. Y pues seguimos acá en Regeneración Radio, en www.regeneracionradio.org y en el teléfono en cabina es 5587-5696, por si alguien quiere llamar o comentar, o por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista también se pueden comunicar con nosotros y acá lo estaremos atendiendo. Y ahorita regresamos, no le cambien. Actualmente en el mundo, muchas mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos mal realizados. Otras tantas son encarceladas por decidir sobre su cuerpo y sobre su reproducción con autonomía. Muchas de ellas son menores de edad. Pensar que las mujeres venimos a este mundo para maternidad es violencia. Pensar que las mujeres no tenemos derecho a decidir es violencia. Y ambos son pensamientos propios de hijos sanos del patriarcado. Hasta hace unos días, dos mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidas por practicarse un aborto. Absurdo en un país donde los feminicidios cada día crecen más y donde el Estado no ha podido resolver que todavía nos faltan 43. Los úteros no son propiedad de la nación y el Estado no tiene por qué meterse en nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, mejor denúnciame esta porque yo también aborté. debajo en la cama. Escóndete, Chiepa, escóndete, Coma, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha tomado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bailando se menea pa' que la ve, Lando, a la Mucuru. No podemos permitir que la criminalización a las mujeres se perpetúe. Ignorar lo que pasa con Irene Reyes y María López nos afecta a todas. Históricamente nos han silenciado y ahora nos exponen por el crimen de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y el derecho a la maternidad. Despojemos de nuestras vidas la culpa y enunciemos nuestro repudio a toda esta estructura de dominación patriarcal que violenta y humilla a las mujeres. Por el derecho a la vida libre de violencia, exigimos aborto libre, gratuito, seguro y solidario. Porque yo también aborté. Porque he acompañado a mis amigas a abortar y no somos casos aislados. Fuerza para Irene y María y a todas las que decidan por su vida. No están solas y haremos el ruido necesario hasta que todas nos acompañen a gritar. Se encuentra el despertar mental de las mujeres, que juega un gran papel en el control de natalidad. Durante siglos han soportado su carga, han llevado a cabo su obligación de manera más concienzuda que la que un soldado en el campo de batalla. Después de todo, la preocupación del soldado es preservar su vida. Para eso son pagados por el Estado, elogiados por los charlatanes y defendidos por la histeria pública. Sin embargo, aunque la función de la mujer es dar vida, ni el Estado, ni los políticos, ni la opinión pública han hecho nunca la más mínima prestación a cambio de la vida que la mujer ha dado. Durante siglos ha permanecido de rodillas ante el altar del deber impuesto por Dios, el capitalismo, el Estado y la moralidad. Actualmente está despertando de su multisecular sueño. Se ha liberado de las pesadillas del pasado, ha mirado hacia la luz, ha proclamado con clara voz que ya no será parte del crimen de traer desgraciados niños al mundo solo para ser convertidos en polvo por la rueda del capitalismo, por ser hechos trizas en las trincheras y en los campos de batalla. ¿Y quién puede decirles que no? Después de todo, es la mujer quien arriesga su salud y sacrifica su juventud en la reproducción de la especie. Ciertamente debe tener la capacidad de decidir cuántos niños debe traer al mundo, si los tiene con el hombre que ama y porque quiere al hijo, o si debe nacer del odio y del desprecio. Este es un fragmento de Emma Goldman de La Verdadera. La Verdadera. Los aspectos sociales del control de la natalidad, se llama el artículo. Y pues bueno, ¿no? A ratito vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, creo que en este bloque, ¿no? Pero échale ojo. No, pues queríamos continuar con este paso por la historia. Pues deteniéndonos un poco, más o menos como por la década de los 70, es que se hace como muy visible a nivel internacional. No es que no haya habido otras luchas anteriormente, pero en Estados Unidos este surgimiento del feminismo, pero más enfocado como a la reproducción sexual, ¿no? Hace rato veíamos como un poco que como estos saberes y este conocimiento tradicional de las mujeres había sido pues criminalizado, ¿no? Y pues convertido en un delito, ¿no? Y después, bueno, pues esta práctica, ¿no?, de la medicina se vuelve algo exclusivo de los hombres, ¿no? Y también algo, este conocimiento se hace como, es un capital, ¿no? O sea, tú necesitas pues estudios y que también pasan por el Estado y un reconocimiento por parte del Estado para que te puedan certificar y bla, bla, bla, ¿no? O sea, antes estos saberes eran de las mujeres porque pues claramente o directamente les las involucraba, ¿no? Y bueno, es después que se pierde todo, como toda esta parte, y entonces está este surgimiento como en que le llama mucho como esta parte de la liberación femenina y todo, ¿no? Y entonces se trataba como, pues es donde empieza, como digo, no es que sea exclusivo ni que solo ahí haya surgido, pero sí escandaliza mucho a la sociedad en esos momentos, como esta parte de la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Y el control de la natalidad, ¿no? Los métodos anticonceptivos y el que fueran capaces de utilizarlos libremente, ¿no? Se habla también como de que mucho tiempo quedó claro que todo mundo lo hacía, pero no se decía esta parte de las prácticas sexuales antes del matrimonio, ¿no? Porque claro que en las sociedades católicas y con todo esto de la religión, bueno, pues era como imposible. Y entonces después, pues claro, claramente era que, bueno, pues si te casas tienes que tener hijos y los que Dios te mande, ¿no? Los que Dios te dé. Y bueno, todo esto como escandalizó mucho también está, por eso hacen esto de la quema de los brasieres, que es tan emblemática, ¿no? Pero es en un asunto como en este de mi sexualidad es mía y bueno, pues yo la disfruto y la construyo como yo quiero. En este sentido, la lucha del feminismo se ha dividido como en varias, o sea, podemos como nombrar varias cosas, ¿no? Sí hay una diferencia entre esta lucha por el derecho a decidir y por el aborto legal, ¿no? O sea, son como cosas distintas, ¿no? Hay lugares, bueno, el aborto legal en realidad pues solo es como esta lucha, la verdad, de feministas progres, ¿no? Que dicen, no, pues sí, se debe de garantizar el aborto y bla, bla, bla. Pero sí hay, sobre todo en América Latina, varios movimientos de feministas, claro que también en Europa, pero es acá donde se ve más porque esta práctica de abortos, en este discurso doble del Estado, ¿no? O sea, a las mujeres de ciudad, digamos, se les prohíbe, ¿no? Es un delito abortar, pero, ¿no? En el campo no pasa lo mismo, ¿no? En las comunidades muchas veces se han aplicado abortos sin el consentimiento de las mujeres y otra vez estamos hablando de, pues, esta utilización del cuerpo de las mujeres o esta negación de que tu cuerpo pueda ser tuyo, ¿no? Sino que le pertenece o tiene que pasar por permisos y por legislaciones de un Estado. Entonces, bueno, en este asunto de que, bueno, dicen, bueno, no se da tanto y bla, bla, bla, entre que sí se da y no se da mucho, pues está como también enfocado o que también lo abarca, pues, esta parte del derecho a decidir, ¿no? Que también se presta a muchos, pues a muchas de estas organizaciones que se dedican a trabajar en pro del aborto y a concientizar y los métodos anticonceptivos, pero también tiene mucho que ver con la lucha de las mujeres y con este análisis que se había perdido mucho como desde las brujas a decir, bueno, incluso muchas feministas por eso dicen también esta parte de que sí somos brujas, ¿no? O sea, al final se acusó de brujería no solamente por practicar esta magia o estos saberes ocultos, sino por tener conocimiento. Entonces, pues regresando a eso, pues hay muchas mujeres que sin querer pasar por un permiso del Estado, no dicen, bueno, sí, aborto sí, y yo tengo derecho a decidir qué quiero hacer con mi cuerpo y qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Más allá de que sea legal o no. Claro que también en ese sentido, pues ha habido un montón de persecución a las mujeres que han abortado, ¿no? En México tenemos muchos casos. Creo que había una cifra, me decías, ¿es que como 700? Sí, por ahí se estima, ¿no? Obviamente es un estimado, ¿no? Pero que hay alrededor de 700 casos de mujeres presas en México por abortar. Sí, y hay distintos. Yo estaba leyendo hace tiempo una nota, no sé al final qué pasó, y ahorita la busqué y ya no la encontré. Pero en Estados Unidos estaba haciendo, o sea, también hay varios estados donde tienen una ley que protege al feto. No sé exactamente cómo se llama, no sé cuál es la figura legal. Deberíamos de consultar a nuestros abogados de cabecera. Ajá. Ahorita te llamo, Laura, espera. Si nos estás escuchando, espera mi llamada. Pero no sé exactamente cómo se configuraba ese delito. La cosa es que si tú ponías de alguna forma en riesgo la vida del feto, no, ya no abortando, sino como, sí, o sea, una serie de cosas que pensara o que iban a estar en unos apartados que pudieran poner en riesgo la vida del feto, eso también implicaba un delito y era cárcel. Y entonces en Utah, ¿no? La nota era que en el estado de Utah estaban discutiendo si iban a... Ay, es que es terrible, hasta coraje me da de que me acuerdo ahorita. Que estaban discutiendo si metían a la cárcel, ¿no? Digamos, a las mujeres que vivieran con un hombre golpeador o violento. O sea que si una mujer embarazada estaba viviendo con alguien violento, eso podría poner, ¿no? O supone que la vida del feto está en riesgo. O sea, no por la mujer, ¿no? Que puede vivir con el golpeador o con el violento, sino porque si estás embarazada pones en riesgo la vida del feto y entonces eso ya era, o sea, ya se configuraba ahí el delito y las querían meter a la cárcel por tanto tiempo, ¿no? Entonces es la vida del feto antes de tu cuerpo, ¿no? O sea, te salta totalmente y tú tienes que... Hay un montón de casos de mujeres que han sido culpadas por haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas durante el embarazo y sí las enjuiciaron en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Pero en Utah ya se quisieron ver más tendos y ya iban con todo hasta ese tipo de cosas, ¿no? O practicar alguna actividad. También decían, bueno, si vamos a condenar esta parte, entonces también si practicas alguna actividad física, ¿no? En tu vida normal, tienes que interrumpirla totalmente durante el embarazo porque eso podría significar que el feto pueda resultar dañado. Ajá. Pero ya no encontré la nota y la verdad no sé qué sucedió, pero digo, es eso, ¿no? O sea, pienso en lo absurdo que es que en una sala de güeyes, legisladores o como sea que se llamen las figuras en ese país que toman las decisiones, se esté discutiendo sobre el cuerpo de las mujeres como si les pertenecieran, ¿no? Porque de eso es de lo que estamos hablando. Y eso es un absurdo, o sea, ya lejos de entrarle al debate, que es lo que estamos haciendo ahora, pero lejos de hablar de aborto sí o aborto no, o sea, lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De cómo el Estado cree que tiene el poder, ¿no? Que los cuerpos de las mujeres son el campo de batalla, son el objeto, son la fábrica donde obtiene más mano de obra barata, o sea, son eso, ¿no? Al final, no te pertenece, entonces, ¿dónde está tu autonomía? Sí, claro, y hay una escalerita de poder, ¿no? Donde el capitalismo se adueña de todo el mundo, el Estado se operativiza el adueñarse de este mundo, en la sociedad se ejercen otros, Foucault lo llamaría micropoderes, ¿no? Que van no solamente desde los aparatos del Estado, sino ya desde la propia gente, ejerciendo ese poder, ¿no? Por sobre, en este caso, de las mujeres, su cuerpo, su sexualidad y su la elección, la decisión sobre si son madres o no son madres, ¿no? Y entonces se exponencia, ¿no? Diametralmente esta dominación, ¿no? Porque viene de varias aristas, ¿no? Por un lado económica, por otro lado política, jurídica, pero también a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel social, hay un señalamiento y se hace parte de este apropiarse por todas partes, por todos los agentes, quererse apropiar del cuerpo y de la decisión de las mujeres, ¿no? Entonces es como, pues, justo como un pulpo, ¿no? Por todas partes es todos estamos en el debate menos ustedes, ¿no? Claro, o sea, es justo lo que estás diciendo. O sea, creo que la cosa o la punta de esto es, ¿por qué no son nuestros cuerpos? O sea, ¿por qué no podemos ser dueñas de nuestros propios cuerpos? Y tal vez suena como una obviedad de, claro, mi cuerpo es mío. No, pero hay un montón de cosas y es justo lo que estabas mencionando, Coyote, acerca de todo este imaginario social y moral y cultural que está sobre nosotras y que entonces sí es tu cuerpo, o sea, tú lo puedes sentir tuyo, pero al final de alguna forma estás obedeciendo a todos estos lineamientos y si te sales de este modelo, entonces pagas las consecuencias, ya sea emocional, física, psicológicamente, o sea, hay muchas aristas de esta trama tremenda y creo que más bien la lucha feminista lo que ha hecho, pues es, o gran parte de este esfuerzo verdadero, ¿no? Porque también hay mucho de estas feministas como las que odiamos mucho en este programa y que siempre lo decimos y ya no voy a mencionar sus nombres porque más me da coraje, pero como en este asunto de, no, el gobierno te tiene que garantizar un... Pero al final es eso, o sea, al final de todos modos le tienes que pedir un permiso porque entonces el gobierno te puede decir, bueno, sí puedes abortar, pero si puedes... bajo estos lineamientos. Sí, bajo estos lineamientos, ¿no? O sea, si puedes comprobar que te pone en riesgo la vida del feto, o si tiene algún mal congénito, o si fuiste víctima de una violación, o sea, al final eres tú la que eres enjuiciada por una decisión sobre tu cuerpo, porque entonces si fuiste víctima de una violación, entonces, bueno, pues entonces ¿por qué no la denunciaste? ¿No? Y sí, bueno, tienes que denunciarla y seguir con ese proceso y luego tienes que venir a comprobarme a mí, a otro juez, para que yo te diga, bueno, entonces sí puedes, o sea, al final es eso, ¿no? Que todo se regresa, toda la culpa y todo ese estigma se regresa a las mujeres, o sea, al final tú eres la que fue violada y que ahora quiere abortar. Yo creo que ese discurso de estas feministas de escritorio que me cagan es al final eso, una legislación que pasa por el Estado y un permiso donde tampoco hay autonomía de tu cuerpo y donde al final tienes que reconocer esto, que tu cuerpo le pertenece al Estado y que tienes que comprobar una serie de cosas para que te dé permiso de decidir sobre él. Eso ya no es una decisión libre. Y si lo que estamos pidiendo es una decisión libre, no tiene que pasar por el Estado, o sea, no tiene por qué meterse ahí, ni siquiera aquí en esta cabina tendríamos por qué, ni lo hacemos claramente, cuestionar aborto sí o aborto no, porque sabemos que esa es una decisión de cada persona sobre su cuerpo. Ajá. Y pues bueno, ¿no? Un poco también tenemos, no se me quita la intención. Si no, espérate, ¿a dónde vas? Ajá, de hablar sobre experiencias antañas, ¿no? De repente se tiene la idea que todas estas reivindicaciones empiezan a surgir en los 60s, en los 70s con los llamados, lo que fueron llamados y mal llamados en ese momento, nuevos movimientos sociales, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones étnicas, cuestiones de ecológicas, etcétera, etcétera, etcétera, que fueron caracterizados por los intelectuales de la época como los nuevos movimientos, pues en realidad es que no son tan nuevos, ¿no? Y si uno se asoma al universo del movimiento obrero, por ejemplo, del movimiento socialista en su amplia gama, ¿no? Pues bueno, va a encontrar una rica diversidad de expresiones de esto, ¿no? Desde el siglo XIX hacia acá, ¿no? Un poco ya nos lo relataba Ojo en el caso del feminismo, cómo se fue construyendo esta proclama de retomar los cuerpos de las mujeres por las propias mujeres, ¿no? Por cada mujer en sí mismo, porque también es esto, ¿no? Tampoco la otra mujer tiene derecho sobre el cuerpo de la otra, ¿no? Entonces, una de esas experiencias que a nosotros, bueno, a mí, porque yo la decidí. eso no lo digas al aire. Me parece interesante, ¿no? Es lo que se llamó el neomalthusianismo libertario, que surgió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Dentro del movimiento socialista, si bien estas reivindicaciones fueron presentes un poco por el empuje de socialistas feministas, mucho por el empuje de feministas socialistas, feministas obreras, ¿no? Que iban empujando estas discusiones dentro de los movimientos, ¿no? Dentro del anarquismo en especial logran cierta ancla, no la que se debió, no siempre tuvo también sus trabas, pero sí logran encontrar un ancla, ¿no? El movimiento anarquista, al plantearse filosóficamente antidogmático, es decir, no anti un dogmatismo en específico, sino anti el dogma en especial, ¿no? En esencia, abre las puertas al pensamiento y a los movimientos a incrustar otras cuestiones que no eran las centrales, ¿no? Se rompe esta idea de lo central es la lucha de clases, lo demás pasa por de lado, ¿no? Acá es, ¿no? La lucha de clases viene junto con otras luchas. Y en el siglo XIX se dan esta serie de luchas, y uno de estos ejemplos es el neomalthusianismo, y en especial el neomalthusianismo anclado al pensamiento y al movimiento libertario anarquista. Aunque no solamente anarquista, también en otras ramas del socialismo se reivindicó el neomalthusianismo a finales del siglo IX y principios del siglo XIX. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para esto, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, Thomas Malthus estableció una serie de postulados a los que se les conoció como el malthusianismo, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno dice, no, el neomalthusianismo, todo el mundo te voltea a ver de, híjole, reivindicas a Malthus, canijo, ¿no? Y es, no, ahí va un poquito la explicación. El malthusianismo se establece como una serie de fundamentaciones ideológicas de la burguesía, del pensamiento burgués, que establecían la base de la supremacía social de la burguesía. Malthus, a grandes rasgos, planteaba que el desequilibrio entre la tasa poblacional y la tasa productiva iba a generar una crisis social tremenda, ¿no? Por lo que él apostaba por regular la natalidad, ¿no? Por el control de la reproducción sobre las clases trabajadoras. Y a partir de estos planteamientos se anclan un poco con los planteamientos del darwinismo social, ¿no? Que planteaban que, bueno, se dio una idea de que los que tenían posibilidades de satisfacer sus necesidades tenían derecho a reproducirse y los que no, no, ¿no? Los que no tenían que normativizar por medio del Estado su reproducción, es decir, los pobres, los obreros, tenían que ser normados en cuanto a su reproducción, ¿no? Esas ideas se generaron en torno al malthusianismo, pero a finales del siglo XIX surge un movimiento, una propuesta llamada neomalthusianismo, muy anclada al mundo socialista y en especial al mundo anarquista, ¿no? Que planteaba, rescata esta cuestión de la crisis poblacional, la ancla a cuestiones ecológicas, a cuestiones económicas, a cuestiones políticas, ¿no? Y se postula por que la clase obrera, en esencia, tiene que regular su propia reproducción, ¿no? Y incluso llega a reflexiones, pues, en el momento en medida en que nosotros nos reproducimos, estamos haciendo obreros para aquellos, estamos haciendo soldados para las guerras, ¿no? Y empiezan a hacer como toda esta serie de reflexiones y empiezan a postular por la reproducción consciente y libre, ¿no? Y lo importante aquí es señalar es que dentro del malthusianismo, que estaba muy anclado al movimiento obrero en Francia, por ejemplo, o en España, ¿no? En especial, se señalaba que en quien residía el derecho a esto tenía que ser en la mujer, ¿no? Eran las mujeres las que tenían que ejercer la libertad de decidir cuándo tener hijos, cuántos hijos tener, y a la libre maternidad, al concepto este de libre maternidad, ¿no? Que donde ya se postulaba por el uso de anticonceptivos, ¿no? Me parece que todavía no se hablaba de aborto, ¿no? Pero se hablaba de esto, ¿no? Que la mujer era la única en la que podía residir la decisión de la reproducción, ¿no? Decía, porque es su cuerpo, porque es su vida, porque es su historia, ¿no? Porque es su sexualidad. Y algo importante, por ejemplo, del neomalthusianismo, fue que señaló la importancia de separar la idea de sexualidad de la idea de procreación. No decían, en medida en que no separemos estas, la maternidad no va a ser libre, ¿no? Porque hay una serie de dogmas que nos dicen que la sexualidad solamente es posible para procrear, ¿no? Dicen, no, la sexualidad no tiene que ver con procreación, ¿no? Una cosa es la sexualidad como un acto humano y otra cosa es la procreación como otro acto humano, y hay que entenderlos separados, ¿no? Y a partir de aquí entender que debe ser la mujer, ¿no? La que tiene que adueñarse de su sexualidad y que tiene que adueñarse de la capacidad de decisión sobre la maternidad, ¿no? Exigiendo una maternidad libre en ese momento es lo que se llamó, ¿no? Por ejemplo, dentro del neomalthusianismo hubo gente como Sebastián Faure, ¿no? Anarquista francés, la mayoría de los pedagogos anarquistas españoles, Francisco Ferrer y Guardia, Mateo Morral, Emma Goldman, ¿no? Formaban parte de estas ligas por la regeneración humana que eran neomalthusianas, ¿no? Y que postulaban esto, ¿no? Dentro del movimiento neomalthusiano se llegó a plantear la huelga de vientres, ¿no? Por parte de las mujeres, ¿no? De decir, no vamos a procrear más, ¿no? Si no es bajo nuestra decisión, ¿no? Y también era un enfrentamiento con los propios hombres del movimiento obrero, ¿no? De decir, no, tú tampoco vas a decidir, ¿no? Si aquellos no tienen el derecho a decidir, tú tampoco tienes el derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy rica, es muy vasta, ¿no? Sobre todo en Francia, España, en los Estados Unidos también había ligas neomalthusianas, en Uruguay, pero las más fuertes se anclaron en Francia y en España, ¿no? Esto tiene que ver con que en Francia es donde más o menos se empieza a acuñar el neomalthusianismo y por el otro lado en España es donde se ancla de manera fuerte e importante en el movimiento obrero, ¿no? Hay que recordar que el movimiento obrero español para principios del siglo XX ya era uno de los más fuertes, era uno de los más organizados, era uno de los que estaban llevando a cabo mayores reflexiones políticas, filosóficas y económicas, y dentro de esto se ancla justamente y viene una suerte, aquí es donde surgen una suerte de feminismos obreros anarquistas, de esta cuestión de la libre maternidad desde una visión obrera y desde una visión anarquista, para no perderle el punto de clase, ¿no? Emma Goldman es una de las grandes representantes que hizo escritos y que siempre fungió en discursos y en conferencias sobre estos temas, ¿no? Y era justamente su ligazón con el planteamiento neomalthusiano, ¿no? Entonces, nos parecía importante señalarlo. Es muy largo y es muy extenso el tema, ¿no? Fue un movimiento bastante amplio que no solamente tenía que ver con maternidad. El movimiento neomalthusianismo se fue a cuestiones ecológicas, se fue a cuestiones de ordenamiento urbano, tenían un modelo de urbanización para Barcelona, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, se planteaba el naturismo, ¿no? El nudismo, el quitarle el morbo al cuerpo, el perderle el morbo religioso a la sexualidad, el entender la sexualidad como un para ejercerla libremente, ¿no? Se anclaba dentro de este planteamiento neomalthusiano y ahorita nos abocamos un poco a esta cuestión de la libre maternidad porque ya es un surgimiento muy temprano de reivindicaciones al respecto y no solamente un surgimiento muy temprano, sino un surgimiento anclado al mundo obrero y anclado al mundo socialista, en este caso anarquista, ¿no? Entonces, ahí la banda que pueda acceder a que pueda buscar hacia cuestiones sobre el neomalthusianismo, ¿no? Pues búsquenla, es interesante, ¿no? Y ahí para la banda que pueda conseguir, es un libro muy difícil de conseguir en México, ¿no? En el Estado español se consigue más fácil. Se llama La ecología humana en el anarquismo ibérico, urbanismo orgánico o ecológico, neomalthusianismo y naturismo social. Y es de Edward más Juan, no es su tesis doctoral de la Universidad de Barcelona sobre el neomalthusianismo, por un lado desde la perspectiva urbanística y del otro lado desde la perspectiva de la libre maternidad y la libre sexualidad, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Y ahí les dejamos el dato para que le busquen información al respecto a la banda que le interese, ¿no? No sé si tienes algo que decir, Ojue. Vámonos una musiquita. Vámonos una musiquita, pero antes me voy con una lecturita, siguiendo con Emma Goldman, ¿no? Acá es que no, sí es que nos encanta Emma Goldman, la verdad, es la verdadera. Pero también es que dentro del mundo anarquista estos planteamientos, aunque sí estuvieron presentes, tampoco estuvieron tan presentes, no como se debió de haberle dado coba, ¿no? Y Emma Goldman fue una de las que siempre estuvo empujando junto con otras mujeres obreras, y no solamente mujeres, también hombres, ¿no? Estos planteamientos de la libertad, de la equidad, de construir un mundo libre, no solamente libre del Estado y del capitalismo, sino en nuestros propios entornos revolucionarios, obreros, familiares, etcétera, etcétera, etcétera, construir esta libertad, ¿no? Entonces, pues vamos con otro cachito de este mismo artículo de Emma Goldman y dice: no sé cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo, pero yo no lo estoy. Estoy de pie como una de las defensoras de un movimiento mundial, un movimiento que busca liberar a la mujer del terrible yugo y esclavitud del embarazo forzoso, un movimiento que reclama el derecho de cada niño a un buen nacimiento, un movimiento que ayudará al obrero a liberarse de su eterna dependencia, un movimiento que introducirá en el mundo un nuevo tipo de maternidad. Considero este movimiento tan importante y vital como para desdeñar cualquier ley de los códigos legales. Creo que no aclarará solo el libre debate sobre los contraceptivos, sino la libertad de expresión de la vida, el arte y el trabajo, en el derecho de la ciencia médica y a experimentar con los contraceptivos como lo hace con los tratamientos de la tuberculosis y cualquier otra enfermedad. Puede que me arresten, me procesen y me metan a la cárcel, pero nunca me callaré, nunca asentiré o me someteré a la autoridad. Nunca haré las paces con el sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba en sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. El aborto es un derecho y además es una decisión personal. Nadie tiene derecho a cuestionar las razones por las cuales lo haces o no lo haces. Yo también aborté. Denúnciame esta. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia.

carácter debería tener que pagar con su libertad el poder ejercer sus derechos. Nadie tiene opinión sobre el cuerpo ajeno. Yo aborté y exijo la inmediata liberación de las mujeres que están presas por abortar. Hashtag Yo Aborté, denúnciame esta, boletín de prensa. Se viraliza campaña para exigir un alto a la criminalización de mujeres que abortan. Bajo el nombre de Hashtag Yo Aborté, Hashtag Denúnciame Esta. Colectivas de defensa de los derechos de las mujeres y diversas feministas autónomas lanzan campaña colectiva para pedir que cese la criminalización y violencia hacia mujeres que deciden sobre su cuerpo. La campaña ha causado gran revuelo en redes sociales y cientos de personas se han sumado manifestando su apoyo a las mujeres violentadas y criminalizadas por abortar. También se ha desplegado, sin embargo, violencia contra las participantes por medio de amenazas de muerte y violación, insultos y ataques masivos a las páginas convocantes. Esto reafirma la necesidad del feminismo como herramienta de autodefensa ante la violencia potencialmente feminicida que se despliega cuando las mujeres se muestran emancipadas y orgullosas de sus decisiones. Comentarios como las vamos a encontrar y a matar, despídete de tu cuenta, vamos a dar contigo, mejor no abran las piernas, andan de putas y luego no quieren hacerse responsables, asesinas, Dios las va a castigar, y ojalá las hubieran abortado a ustedes, son recurrentes por parte de las personas patriarcales que valoran más la vida de un embrión que la de una mujer. Ante estos comentarios, nosotras respondemos que no vamos a cerrar las piernas porque tenemos derecho al placer, que somos putas porque nuestro clítoris lo disfruta y que la educación sexual debería darse a mentes idiotas que piensan que el embarazo no deseado es un castigo por abrir las piernas y no cuidarse. A la sociedad terriblemente llena de misoginia le dan terror, asco y miedo a las mujeres emancipadas que toman decisiones que no obedecen a los mandatos sociales. Por eso se castiga, se violenta y se estigmatiza a las mujeres que abortan. ¿Por qué no se castiga a los hombres que abortan? Los hombres abortan cuando no practican una paternidad responsable, cuando abandonan a sus hijas e hijos o a sus compañeras embarazadas. ¿Por qué ellos no son violentados, exhibidos, encarcelados? ¿Por qué no les dicen que no anden de pene suelto? ¿Cómo surge esta campaña? En la ciudad de Aguascalientes, diversos medios de comunicación difundieron información falsa sobre una joven de 14 años llamada Yaretza. Yaretza publicó en su perfil de Facebook que estaba embarazada. Esto por las burlas que le hacían sus amigas por tener la pancita abultada. Posteriormente publicó, como parte de una broma, que había abortado. Medios de comunicación como Palestra Aguascalientes y Nota Roja, Patrulla 790, Tribuna Libre y el Seminario Policiaco difundieron la información como real, publicaron datos de la joven como su nombre, perfil de Facebook e incluso fotografías, denunciaron a la joven por abortar y presumirlo en Facebook. La noticia se hizo viral, desatando una ola de violencia y agresiones contra la adolescente. Se han creado múltiples páginas incitando a la violencia física y verbal. Yaretza no puede salir ni a la tienda por temor a ser agredida. En Ciudad Juárez, Chihuahua, María Guadalupe López Dorado y Antelma Irene Reyes fueron detenidas y exhibidas por el delito de aborto, la primera y la segunda por aborto e inhumación. A pesar de no habérseles sido garantizado el debido proceso, el juez a cargo de la causa determinó justa la detención y ahora son procesadas y sujetas a una condena emitida de manera expedita de una pena corporal de 3 a 6 años de prisión. Los dos hijos de María Guadalupe quedan ahora en estado de indefensión, puesto que su marido y padre de los dos menores los abandonó con anterioridad. Con respecto a Antelma, se le está criminalizando la solidaridad mostrada para con la primera. La campaña es una forma de visibilización de la violencia estructural que criminaliza y justifica la tortura que reciben las mujeres en todo el país por abortar, aún en los casos del aborto no inducido. Por otra parte, la campaña ha removido un mar profundo de misoginia. pues las amenazas brutales contra las que impulsamos la campaña #YoAborté, #DenúnciameEsta y contra las compañeras que se han sumado hacen evidente que dichas agresiones, amenazas de violaciones, violaciones tumultuarias y muertes sobre pretexto del tema del aborto son solo una válvula de presión que se abre para todos aquellos que en realidad odian a las mujeres pero no lo expresan libremente, sumados a las mujeres que también nos agreden porque aprendieron a sentir un profundo odio por ellas mismas. ¿Por qué la urgencia de esta campaña? México es un país en el que la profunda violencia machista se expresa en condiciones de horror para todas las mujeres. Sin embargo, dadas las condiciones del país que marginan y violentan a sectores poblacionales específicos mediante discursos de clase, raza y género, hay mujeres que enfrentan violencias atroces. El Estado mexicano, al formar parte de la ONU, está obligado a cumplir con las condiciones de acceso a la salud reproductiva que establece la CEDAW y nosotras hoy queremos decir que incluso sin necesidad de recurrir a los instrumentos de derechos humanos ante los cuales el Estado feminicida hace caso omiso, nosotras acompañamos la decisión de las mujeres, jóvenes o adultas que deciden abortar o acompañar procesos de aborto de sus compañeras. El Estado mexicano es feminicida. Lo demuestra ante la omisión que prevalece en México, desde que las organizaciones que visibilizaron el caso de Campo Algodonero, pero también es feminicida al no garantizar los medios de interrupción legal, segura, gratuita del embarazo, aun cuando en este país millones de mujeres enfrentamos violencia sexual, económica, patrimonial, psicológica y física que vulneran el goce pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En México, el Estado no garantiza el acceso a una educación sexual laica, libre de estigmas y prejuicios de género, tampoco atención obstétrica sin violencia. Hay un déficit del 60% en acceso a métodos anticonceptivos, leyes restrictivas que impiden a las mujeres decidir sobre sus maternidades y no obstante la criminalización por aborto va en aumento. Tan solo durante el periodo 1992-2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el número de causas penales y averiguaciones previas tramitadas en relación con el delito de aborto era de 62.5 mujeres al año en el país. ¿Qué es lo que busca esta campaña y a qué nos convoca? Todas las personas que compartimos esta lucha sabemos que no basta con escandalizarse por la palabra aborto, que hace falta un trabajo profundo que erradique de nuestras vidas, de nuestras relaciones, la violencia machista que pudre el tejido social y que violenta sistemáticamente la vida de las niñas y mujeres mexicanas. Sabemos que el Estado es feminicida, violador, corrupto. Nosotras no lo seremos. Sabemos que el Estado es patriarcal, criminalizador, violento. Nosotras no lo seremos. ¿Por qué participar en ella? El aborto es un tema que no se ciñe solamente a la maternidad, sino a la autonomía corporal, que significa básicamente decidir sobre nuestros cuerpos sin ser criminalizadas por ello. De 2008 a principios de 2015, organizaciones como GIRE han documentado más de 700 casos de mujeres encarceladas por abortar. En algunos casos, las mujeres son torturadas sexualmente por policías como castigo corporal, además del encarcelamiento y la humillación pública. Decir "yo aborté" implica desmontar los mitos y culpa obligatoria sobre las mujeres que deciden sobre sus cuerpos, mitos y culpa que legitiman el encarcelamiento, la tortura y la estigmatización sobre estas mujeres. Al decir "yo aborté", también abortamos la violencia, la misoginia y la culpa introyectada. Nos hacemos parte de la construcción de un universo simbólico distinto donde las mujeres pueden. Podemos decidir sobre nuestros cuerpos sin ser asesinadas y encarceladas por ello. Construimos así formas distintas de resolver la violencia feminicida, de la cual también forman parte las políticas educativas neoconservadoras que no brindan educación sexual. Nos hacemos copartícipes, corresponsables, compañeras en la tarea de proveernos formas libertarias de educación sexual, porque sostenemos, hoy como siempre, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Pues ese es un boletín de prensa que emiten las compañeras que convocaron y que están impulsando esta campaña de solidaridad y de reivindicación por la libertad a decidir sobre sus propios cuerpos de las mujeres. Esta campaña a la que le han puesto denúnciame esta o el hashtag yo aborté. ¿No? Las convocantes son El Hecho Verde, Mujeres y Hombres Antipatriarcales, Colectiva La Castilla Combativa, Feministas Rabiosas, Eckarts Feministas, Iniciativas Feministas de México, Aquelarre, Escuelita de Educadoras Feministas y Feministas Autónomas como Beatriz Quesada, Cintia Híjar, Mariela Castro Flores y Adriana Segovia, ¿no? Y bueno, no, esto sumado a un sinfín de compañeras que se han ido sumando a esta campaña, que han, la han hecho suya y que se han vuelto no solamente megáfonos de esta campaña, sino que han tomado una tarea de impulsarla, de difundirla y no sé ahí. No, pues decir que básicamente es como exigen la disculpa pública para Yaretza y la libertad inmediata de María Guadalupe López Dorado y Antelma Irene Reyes. Básicamente es, lo que está en la convocatoria es número uno, cambiar su foto de perfil con la señal hashtag denúnciame esta, manitas en triángulo. La número dos, cambiar su foto de perfil o portada con uno de los carteles. 3, cambiar su foto de perfil sosteniendo un cartel que diga hashtag yo aborté o hashtag denúnciame esta. 4, enviarnos un video con palabras de apoyo para las compañeras que están siendo criminalizadas. Y 5, compartir esta información con sus contactos. Pues ahí está, esa es en esencia la campaña y ese es un boletín de prensa que emitieron las compañeras y los colectivas y las individuas que han estado impulsando esta campaña. Y se ha visto por ahí, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, cómo han ido apareciendo, se ha ido presentando esta campaña con fotos, con videos, ¿no?, donde uno se expresa la reivindicación de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y su reproducción. Y 2, en solidaridad con las mujeres que están presas en las cárceles mexicanas por haber ejercido esa libertad, ¿no? Y esto tiene que ver con justo con todo lo que, bueno, este programa un poco nace a partir de esta campaña, intentar ser un eco, ¿no? No solo de la campaña, sino de la lucha, ¿no?, por la libre maternidad, como decíamos acá, no una maternidad impuesta ni por el Estado, ni por el capital, ni por los dogmas religiosos, ni por la sociedad, ni por la familia, ni por el compañero, ¿no?, sino una maternidad que sea libre, ejercida libremente por cada una de las mujeres. Claro, igual decir que, bueno, ya habíamos hecho un programa sobre el aborto y si bien hicimos este otro también, creo que un poco puede ejemplificar cómo los temas no, o sea, el tema más bien nos rebasa en vez de que nosotros podamos rebasar el tema, ¿no? Siguen estos casos y bueno, igual es como un mensaje a todas estas que me chocan feministas de escritorio cuando en los 90s dijeron la mujer se ha liberado y que ahora, bueno, con tantas políticas de género y tantas mujeres en el poder, bueno, ahí tienen. ¿Cuál es el resultado, no? No hay un resultado en realidad, ¿no? Sabemos que pues el poder obedece a sí mismo y pues esto no cambia. Así es, ¿no? Y entonces ahí la apuesta justo el decir esta lucha no se ha acabado, ¿no? Esto sigue estando presente, este control, este intento constante de control, no solamente del Estado, del capitalismo y de la religión sobre el cuerpo y la maternidad de las mujeres, es algo que está en toda la sociedad, ¿no? Todo mundo pretende tener injerencia, ¿no? La familia, el novio, el esposo, el hermano, la hermana, todo mundo pretende tener la injerencia de la decisión, ¿no? Y se le va despojando, como veíamos en este programa, ¿no?, en los antecedentes, pues esa capacidad de que una misma, de que cada una de ellas sean dueñas de si son madres o no son madres, ¿no? Y se han reivindicado no solamente el aborto, pues, ¿no? O sea, justamente lo dice como cierra este boletín de prensa, ¿no? O sea, que pues, queremos educación sexual, ¿no?, para no embarazarnos, y queremos anticonceptivos para no abortar, pero también queremos que haya un aborto legal, ¿no?, para no morirnos, ¿no?, porque es atroz, ¿no? Justo lo vamos a ver ahorita en un ratito, ¿no?, pero las condiciones a las que son obligadas a abortar, ¿no? En los lugares donde el estado es el aborto es criminalizado, ¿no? Son varios factores, no solamente la criminalización jurídica, sino también la criminalización social, ¿no? El señalamiento, justamente lo que denuncian de que le pasa a esta compañera, ¿no? De cómo la prensa le empieza a evidenciar, da sus nombres, da sus datos, y lo están haciendo ya no con, sino con las compañeras que están participando en la campaña, ¿no? Diferentes medios de comunicación están sacando sus nombres, no están sacando, y eso es para llevar a cabo un escarnio público, ¿no? Y un señalamiento con nombres, ¿no? De tal persona abortó, mírenla, y además lo presume, ¿no? Y están haciendo una contracampaña frente a esta campaña, ¿no? Que está reivindicando el derecho a la libre maternidad y la solidaridad para con las mujeres que están presas. También un poco, hace tiempo hicimos un programa acerca de feminicidios, ¿no? Y el Estado no tiene el conteo, bueno, vamos, el conteo que hace el Estado, ¿no? Este aproximado que dice es mucho menor al que hacen otro tipo de organizaciones que están documentando estos casos, porque no contempla feminicidio como las mujeres que han muerto porque son obligadas al final a practicarse abortos pues clandestinos en clínicas que no están preparadas o hacerlo sin el conocimiento de cómo se practica un aborto, ¿no? Y han tenido que practicarlo así, ¿no? Tomar esa decisión así y bueno, pues han muerto. Entonces esos feminicidios no los contempla el Estado, aunque él es directamente responsable de estas muertes. Así es, bueno, y por último, se nos está comiendo el tiempo, ¿no? Decíamos, las compañeras que están impulsando esta campaña están siendo objeto de un acoso bastante fuerte, ¿no? Amenazas de asesinato, ¿no? Amenazas de violación y una serie de señalamientos atroces y que nos indican lo preocupante que está, que esta sociedad está, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Que justamente lo primero que se piensa cuando alguien está reivindicando un derecho es un castigo ejemplar. Ya ni siquiera lo está diciendo el Estado, pues, ¿no? Lo está diciendo la gente, ¿no? Y con amenazas viles, ¿no? Brutales, ¿no? Que se vuelve parte de esta violencia, ¿no? A la que son sometidas aquellas que reivindican su derecho sobre su cuerpo y sobre su vida y sobre su historia, ¿no? Entonces, un poco desde acá era dar un poco de voz, ¿no? Y qué mejor, bueno, estaba este boletín de prensa, y qué mejor que darles la voz a ellas mismas, ¿no? Al respecto de esta campaña, e intentar ser un poco de megáfono y sumarnos a esta reivindicación, ¿no? Desde acá reivindicamos que ni el Estado, ni la Iglesia, ni el capital, ni la familia, ni el compañero tienen el derecho a decidir sobre algo que solo le corresponde a ella, ¿no? Es su cuerpo, es su vida, es su historia, ¿no? Y ya no nos metemos ahí con el Estado o el capital, sino nosotros como colectividades tendríamos que estar acompañando esas decisiones, claro, compañeramente, ¿no? No queriendo imponernos. Es que también entender como que estos tipos de, o estos procesos se han vivido un montón en soledad, creo, como por muchas mujeres, ¿no? También entender que es que tomar la decisión tampoco es fácil, simplemente por todo esto que hemos dicho, ¿no? Por lo social, por la familia, por el compañero, por la cultura, por la moral. Entender que tampoco es una decisión sencilla y que si alguien la ha tomado, bueno, pues no nos queda más que acompañarla, ¿no? Como entender esta parte de la responsabilidad y no seguirle haciendo el juego al Estado, ¿no? Porque pues eso es lo que quiere, ¿no? Mantenernos controlados. Nadie quiere que decidan sobre su cuerpo, ¿no? Y creo que el pararnos en un lugar donde tenemos o creemos tener ese derecho de emitir un juicio o una opinión acerca de si sí o no está bien lo que decidió sobre algo que le corresponde directamente a la otra persona, en cualquiera de los casos es una porquería. O sea, al final eso es lo que quiere el Estado, ¿no? Si bien decías, hay un montón de gente que las está atacando, que seguramente no solo son personas, sino también serán pues no sé, autoridades, qué sé yo, ¿no? Puede ser cualquier persona, pero si bien hay muchas personas que las está atacando, que las están atacando y que las están señalando y que tienen todo este ambiente donde alguien puede hacer una broma y entonces ya es ser señalada y estigmatizada, pues es porque el Estado hizo bien su chamba, ¿no? No le hagamos el juego, ¿no? Cambiémosle la jugada al pinche Estado donde nos creemos capaces de sentenciar a alguien porque es distinto o porque tomó una elección que nosotros no tomaríamos, nosotros no sabemos, no estamos en su lugar, no podemos como emitir un juicio al respecto al final, ¿no? Y entonces creo que también esa parte es en general, porque descolocarnos del lugar donde nos ha puesto el Estado, ¿no? De la utilización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Como si le perteneciera, descolocarnos de esa parte nos va a ir como dando, creo yo, claves importantes para parar el patriarcado, ¿no? El patriarcado funciona también por esto, ¿no? Porque sigue pensando y sigue insistiendo en querer capitalizar y tener en su control nuestros cuerpos, ¿no? No lo permitamos, ¿no? No permitamos que lo hagan sobre nuestros cuerpos, y mucho menos si vemos que lo están haciendo sobre alguien más, pues tampoco lo permitamos. Es un absurdo que no podamos ser empáticos con las personas, ¿no? ¿Cómo puede no importarnos ese tipo de cosas? O creernos que somos jueces, ¿no? El juego del Estado es terrible y nosotros lo reproducimos en pequeño. Ajá. Justamente acá la apuesta, ¿no? Creemos nosotros desde el anarquismo, es que tenemos que desmontarnos nosotros, nosotras mismas y nuestras nociones de dominación, que a final de cuentas esto que dice Ojue, de asumirnos como pequeños estados que podemos enjuiciar y condenar, pues viene de esto, ¿no? De si nos asumimos pequeños estados que podemos enjuiciar y condenar al otro, a la otra, es que nos asumimos superiores y que nos asumimos en una relación de poder y de dominación sobre ellas y ellos, ¿no? Entonces tenemos que rompernos, tenemos que es un trabajo muy profundo, muy arduo y muy difícil, porque estamos construidos en base a estas nociones de dominación, de las dominaciones patriarcales, las dominaciones de dominación política, las de explotación económica, nos han construido a su imagen y su semejanza, y nosotros hemos dejado de alguna manera ser construidos así, y de alguna manera también nos agarramos de los pequeños beneficios que nos va dejando este sistema, por un lado capitalista, estatal, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos que desmontarnos, tenemos que desdibujarnos. Y esa es la apuesta, por lo menos desde acá lo reivindicamos así, la apuesta, por ejemplo, del anarquismo en este caso, ¿no? Tenemos que desmontarnos y construirnos de una manera libre. Construirnos de una manera libre justamente reivindica esta dinámica, ¿no? La libertad no es que yo tenga libertad de hacer por sobre los demás, ¿no? La libertad es algo social que solamente podrá ser cuando la otra sea igualmente libre, ¿no? Y en este caso, igualmente libre tiene que ver con tomar sus decisiones, con ser dueña de su vida, de su historia, de su cuerpo, de su sexualidad y de la maternidad que ella quiera o no ejercer, ¿no? Entonces, desde acá reivindicamos la libre maternidad, desde acá reivindicamos la lucha por la libre maternidad y reivindicamos la decisión cuando una mujer decide abortar. La reivindicamos y la asumimos también como nuestra lucha, ¿no? Porque es necesario derruir toda esa mierda que nos han metido en la cabeza y que la tenemos hasta el tuétano, porque masticamos de ella, nos sentamos en ella, vivimos en ella y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadosos y mirarnos lo más profundo que podamos para transformar esta sociedad. Una sociedad libre no va a ser libre, por ejemplo, si estas dinámicas siguen presentes, ¿no? Y esto va para dentro de los movimientos, para dentro de los colectivos también, porque no solamente el Estado se cree con la potestad de decidir estas cuestiones, muchas veces también los movimientos, las organizaciones, los colectivos se creen con la potestad de imponerse en este caso sobre las mujeres y sus decisiones sobre su cuerpo, sexualidad y maternidad, ¿no? Entonces acá pues la lucha es ardua, ¿no? Y justamente pues la idea de este programa era dar eco a eso, ¿no? Sí, igual creo que hay mucho que derrumbar. Pues es que estaba ahorita recordando como un poco que si tenemos tiempo, bueno, lo voy a decir de todos modos. Todelo. No, que conocí a una compañera que acababa de tener a su hijo, ¿no? Y me decía que era terrible cómo toda la gente decía, ay, la época de cuando estás embarazada es la mejor época de tu vida, es cuando tú como mujer te realizas, y no, como todo este mito acerca del embarazo y que solo así uno puede ser plena. Y ella no participa políticamente, ¿no? Y me decía, es que la verdad yo tengo que decir que es la peor época que he pasado en toda mi vida, el embarazo, ¿no? Para mí fue terrible, ¿no? Siempre me sentí mal. Yo amo a mi hijo, pero me hacen sentir tan culpable de en el fondo pensar que no la disfruté, o sea, que no fui capaz de disfrutar mi embarazo, pero es que fue horrible, ¿no? Y entonces, pues ella estaba cargando con un montón de culpa, ¿no? Y decía que a la gente que le había compartido de, yo no sé si mi embarazo fue distinto, pero yo lo viví terrible, ¿no? Es, o sea, que llevaba como mucha carga, ¿no? Mucho estigma, ¿no? Mucha gente le había dicho, no, pues es que, ¿cómo puedes no querer a tu hijo? Mira que es un ser inocente y bla, bla, bla. Y es como, es esto, ¿no? Que no es que una no lo sepa, ¿no? Ella decía, yo sé que pues es mi vida y que al final es mi opinión y que yo amo a mi hijo y que eso no impide que lo ame, ¿no? Pero al final todas estas opiniones, aunque sea un comentario chiquito, son cosas que le pesan un montón, ¿no? A las personas a las que se lo estás diciendo. O sea, creo que primeramente tenemos que pensar si estamos emitiendo un juicio para lastimar a la otra persona. Porque al final, pues, ¿por qué nos creemos con ese derecho, no? Ahorita lo recordé, ¿no? Y también tiene que ver con esto, ¿no? Todos estos mitos de que cuando te embarazas y que tu hijo siente y que te está escuchando y todas estas cartas que escriben niños que nunca nacieron. O sea, en realidad, pensémoslo bien. O sea, en realidad es un absurdo, ¿no? Y son cosas que lastiman a las personas y no está chido, ¿no? O sea, ¿qué chingado mundo queremos construir si empezamos, ¿no?, lastimando a nuestros compañeros, ¿no? Está bien gacho que nos pongamos a señalar, ¿no? Sea cualquier cosa, pues, pero no sé, me acordé de eso y creo que está, pues está chido que también cada quien lo viva como quiera, ¿no? Sí, claro, un poco lo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿no? No se trata de querer enjuiciar si es bueno o malo, ¿no? Embarazarse, tener hijo, abortar, no abortar, claro, o decidir no tener hijos, ¿no? Se trata de libertad y se trata de ejercer el derecho a decidir, ¿no? Y en eso se basa la libertad, ¿no? Y eso es lo que acá se reivindica, ¿no? Hay banda que postula que sí, que justo la maternidad es lo mejor que les pasó y está chido, pues, ¿no? No se está diciendo no tengas hijos, claro. No se les está diciendo no aborten, ¿no? Y es algo que esta campaña insistido mucho, es no le estamos diciendo que no aborten, que aborten, que tienen que abortar todas, ¿no? Le estamos diciendo que las que lo hicimos tenemos el derecho a decidirlo y reivindicamos ese derecho, ¿no? Y no, sí, se nos puede perseguir y criminalizar por haberlo hecho, ¿no? Porque hay, lo decíamos hace rato, ¿no? Se plantea que hay alrededor de 700 mujeres en cárceles mexicanas por ejercer su derecho sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿no? Entonces, pues es y seguramente son más, ¿no? Hay 700 casos registrados, tal vez, ¿no? Y seguramente, claro, son muchos más, ¿no? Pero igual como un poco esto que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, ¿de qué serviría? O sea, claro que tiene muchas implicaciones, tal vez lo que estoy diciendo, pero como esta parte de, bueno, que si el Estado dice que el aborto es legal, eso tampoco garantiza que tengamos un ambiente en el cual las mujeres podamos decidir, ¿no? Porque aunque muchas sí tendrán ese acceso porque habrán tomado la decisión, muchas otras tendrán todas estas presiones de las que hemos hablado. Entonces, para poder construir esta libertad, hay que deconstruir un montón de idearios y un montón de cosas que solo tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, que la religión no dice que es asesinar. O sea, esto también es una idea, ¿no? Esto de, estás asesinando a tu hijo, o sea, suena súper fuerte, ¿no? Sí, pero claro, eso es una idea. Hace 200 años la religión decía que no. Sí, claro, hace 200 años la iglesia decía, eso no me importa porque ni alma tiene. Y lo cambiaron por un decreto papal, ¿no? Entonces, claro, ese pío fue. Ajá, ese pío. Ese pío es el culpable de muchas cosas. Pero claro, o sea, darnos cuenta que son ideas y que eso es lo más difícil de deconstruir, ¿no? Esas ideas, porque las tenemos interiorizadas, pero desde que nacimos, ¿no? Entonces, cambiar eso, o sea, eso es lo que nos va a dar la pauta para poder construir un ambiente de libertad donde de verdad seamos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos, pero sin tener que aceptar, como eso que decía, ¿no?, las consecuencias de tu decisión. O sea, es darle un peso, ¿no?, imaginario, que todos se lo estamos cargando a las mujeres que han decidido abortar o que han decidido no abortar, ¿no? O que son capaces de ser honestas consigo mismas y decir, esto sí me gusta, esto no, esto sí quiero, esto no. O sea, al final de eso creo que es de lo que se trata. Exactamente. Pues vámonos con una cancioncita y regresamos para despedirnos del programa, para hacer un cierre rapidito. Bueno. En lo que llega el próximo programa o en lo que nos corren de la cabina. Pero bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y seguimos aquí transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Aborté. Y yo estoy harta, cansada de la criminalización, asesinato, violación y desaparición de mis compañeras. Estoy cansada de que se criminalice el derecho a la vida, nuestra vida, nuestro cuerpo. Ya basta. Mejor, denúnciame esta. Los recuerdos me nublaban la razón. ¿Hasta cuándo me dije, pero hasta cuándo? En ese podrido mundo aguantaré. Cuando todo eran arenas moveditas que habitan en un barquito de papel. A tirar más porque en ello van nuestras vidas. Y lo perdido nadie lo reparará. Aquí estoy yo y tengo el ánimo caliente. Y esta noche venimos a reventar. Y ahora repto soy la sierpe venenosa, cuando muerdo la velada acaba mal. A tirar más porque en ello van nuestras vidas, y lo perdido nadie lo reparará. Aquí estoy yo y tengo el ánimo caliente, y esta noche venimos a reventar. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. La ignorancia, los prejuicios, los estereotipos, los dogmas y los tabús son parásitos del pensamiento que pretenden que una sociedad se encuentre encerrada en su misoginia, que señala, persigue, juzga y criminaliza a las mujeres que hemos decidido tomar la rienda de nuestro propio camino y hemos dicho con nuestra cuerpa, ya basta, que disentimos sobre las imposiciones culturales y que decimos no a la monogamia obligatoria, no a la heterosexualidad, no al matrimonio como camino único a la vida, no a la maternidad obligada. Yo también aborté y no me callo. ¿Por qué me voy a callar frente a lo que está sucediendo en el país? Miles de mujeres perseguidas, acosadas, violadas y asesinadas. ¿Qué no han entendido que si nos tocan a una, nos tocan a todas? No me voy a callar ante la persecución jurídica y social que nuestras compañeras de Ciudad Juárez, Antelma y María Guadalupe, están sufriendo, donde ellas no solamente son presas, sino también son presas políticas. En 18 estados de este país, aún se nos persigue por decidir nuestro derecho libre y autónomo de no querer ser madres. ¿Qué no han entendido que en esta cuerpa mando yo? Nos queremos libres, nos queremos gozosas. Autodefensa feminista. Compañera, es urgente nuestra solidaridad, nuestra movilización, nuestra colectiva, porque juntas somos imparables. Soy bruja y yo también aborté. Denúnciame esta. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y básicamente para cerrar este programa y despedirnos, ¿no? Creo que este último audio estuvo mejor que todo el programa. lo hubiéramos puesto y repetido. No, pues ahí está. Estuvimos escuchando una serie de audios que están corriendo por ahí en el internet, en la red, en forma de videos, de las compañeras que se están sumando a esta campaña y que están haciendo eco a la voz, ¿no?, de esta campaña, reivindicando el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y sobre su propia vida y solidarizándose con las compañeras que están presas en las cárceles del Estado mexicano por haber ejercido su derecho a no ser madres, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues vamos a cerrar el programa también desde acá diciendo que nosotros nos sumamos a esta lucha, nosotros y nosotras, bueno, yo y Ojue, ajá, no entra en nosotros y nosotras porque sería el yo y ella, ¿no? Pero nos sumamos a esta lucha, ¿no? Asumimos que es importante, que es vital no dejarla de lado, no intentar minimizarla, ¿no? Porque esto va de la mano de feminicidios, va de la mano de una sistemática práctica de violaciones a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras, pues, ¿no? En la sociedad en general, ¿no? Y si no acabamos con esto y si no le damos vuelta a esto, pues entonces no seremos capaces de construir nada, ¿no? Si no podemos con esto, es muestra de que no podremos construir nada, no porque esto sea pequeño y así, logrando lo pequeño podremos lograr lo más grande, sino al revés. Si no podemos partir de lo más profundo, todo lo que construyamos afuera, pues se nos va a caer o va a terminar siendo lo mismo que a lo que nos veníamos oponiendo, ¿no? Entonces, pues desde acá nosotros nos sumamos, nos reivindicamos, nos solidarizamos con las mujeres que están presas en las cárceles por haber ejercido su derecho a decidir sobre su maternidad. Nos solidarizamos con las compañeras que están siendo hostigadas, acosadas, amenazadas por hombres y mujeres por su participación en esta campaña Denúnciame Esta, Yo Aborté, ¿no? Entonces también desde acá nosotros levantamos nuestra voz y nuestra solidaridad desde este espacio radial. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a invitaciones porque ya se hambrita. El 17 de junio en el Multiforo Cultural Alicia, Poesía Magonista. Dice, Poesía Magonista es un esfuerzo que nace para difundir y promover la palabra y práctica anarquista. Ricardo Flores Magón es el actor principal, nosotras y nosotros solo le rendimos un homenaje. Empezará, bueno, que el miércoles a las 7:15 y terminará a las 11 de la noche. Ahí tienen, pues, si quieren caerle. Creo que Coyote va. Ah, no. Ajá. Tú vas con otra. Sí, voy a ir. Sí, voy a ir. Ya tengo mi boleto. Ahí voy a estar. Y bueno, ahí. Bueno, yo tengo otra. Ajá. Bombay en el exilio. Ya sé que siempre insisto, pero es maravilloso el Salón Bombay. Y ahora, en el exilio. Pues está en el exilio porque ya los clausuraron todas sus entradas. Creo que hasta la ventana por la que entraban al principio ya la clausuraron. Bueno, pues ahora están los legendarios miércoles que siempre hacían sus actividades a las 7 de la noche. Pues ahora son en la pulquería El Sol Sale para Todos. Qué buen exilio escogieron. En San Antonio Abad, calzada de Tlalpan, esquina avenida del taller. Bueno, pues ahí si le quieren caer, ya saben, hay un montón de poesía, un montón de actividades, buen pulquito. Y pues si quieren participar, ahí le pueden caer. Hay varias editoriales participando, así que se van a vender diversos libros de poesía. Están bien locochones, esa banda rifa. Pues ahí está. Y el 19 de junio va a estar el baile solidario con Luis Fernando Sotelo. Luis Fernando, ¿con él? Ajá, con él, por la lucha, por la lucha por su libertad. No, Luis Fernando Sotelo es un compañero que está preso desde el 5 de noviembre del 2014. Fue apresado durante la tercera jornada en solidaridad con Ayotzinapa. Y la idea es recaudar recursos para poder denunciar su prisión política. La cita es en el local del CITUAM, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. Está en Calzada de Tlalpan 1036 en la colonia Nativitas, aquí en la Ciudad de México. Está a unos pasitos del metro Nativitas, así es que cáiganle, va a estar en 40 pesitos. Y nomás para que se den un quemón, va a estar el sonidero Santocho Antifa. Lo mejor de lo mejor. No, pues son los mejores 40 pesos invertidos. Ajá, además va a estar Toque Bulanga, que también hace mover los pies. No, pues hay que ir. Son Solidaridad y Taller del Sur. Ahí para la banda que le gusta bailar y que le gusta la solidaridad, pues esta es una buena, un buen momento. El 19 de junio de 5 a 11 de la noche, de 5 de la tarde a 11 de la noche, 40 pesitos ahí en Calzada de Tlalpan, saliendo del metro Nativitas. Cáiganle, banda, la solidaridad es necesaria. Y también exigimos la libertad. Si no pueden ir, compren su boleto. Compren su boleto. Aquí la compañera Ojue, se pueden comunicar con ella y ella les hará llegar sus boletos. Página del Gran Quilombo. Bueno, ahí nos mandan un mensajito a la página del Gran Quilombo. Les hacemos llegar su boleto. Y les hacemos llegar su boleto. 40 pesitos. 40 pesitos. Y harta solidaridad y harto baile para que le echen brillo al piso. Ajá. Y vámonos con las invitaciones de siempre, de cada semana. Los lunes a las 6:30 de la tarde se da un taller de crónica en la Biblioteca Social Reconstruir. Los miércoles a las 4:30 de la tarde está el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, también en la Biblioteca Social Reconstruir. Este va dedicado a revisar el texto de Ángel Capelletti respecto a la historia del anarquismo en México. Y no solamente ese texto, pero bueno, esa es la base, ¿no? Entonces, este es a las 4:30 de la tarde todos los miércoles. Y los jueves a las 6 de la tarde hay el Cineclub Ojo por Ojo, también en la Biblioteca Social Reconstruir. Y este jueves 18 de junio se presenta El Patio de mi Cárcel. Está el ciclo de cine anticarcelario y se presenta El Patio de mi Cárcel. Esto es a las 6 de la tarde, el jueves 18. Cuesta 10 varitos entrar al cineclub y te incluye unas ricas y deliciosas palomitas de maíz. Órale. Ajá. ¿Tú las haces? Ajá, yo las hago. No, yo no las hago, pero yo me las como. Pues ahí está, banda, para que pues la banda que le interese, pues ahí están las invitaciones de esta semana. Nosotros ya nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y desde acá decimos, denúnciame esta también. Calles con sangre, hermana. ¡Sí! ¡Tipo rudo! ¡Skinhead! Estas rejas nunca van a poder encerrar nuestros corazones. Nunca encerrarán nuestro ácata sueño de libertad dentro de estas paredes. Laten fuerte los corazones, llenos de coraje, rabia, amor y anarquía. Nuestros sueños son más altos y vuelan más que cualquiera de estas grises bardas. Sumisión, el grito de los débiles, rebeldía, es el grito de los hombres. Nuestra libertad se grita en el viento de esta noche, esparciéndose en las calles. Abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones. Libertad a los presos políticos, libertad a los presos políticos, libertad a los presos políticos. Presas a la calle con todo y chivas. El gran quilombo antifascista, el gran quilombo antifascista, el gran quilombo antifascista, el gran quilombo. Amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco.